aquí en el hoyo, la Feria del Vellón. La primera Feria del Vellón aquí en el hoyo, y estamos en comunicación con Maida Valenzuela, una vecina aquí del hoyo, una de las organizadoras de este encuentro y participantes también de este encuentro. Buenos días, Maida, ¿nos escuchás? Sí, buenos días a la radio, buenos días a la gente que nos está escuchando también. Bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata este encuentro y cómo lo vienen organizando. Bueno, ante nada el dejar abierta la invitación a toda la gente que quiera participar, no se cobra ninguna entrada ni nada. Este sábado, a partir de las 11 horas, va a ser la Feria de Vellones. La primer Feria de Vellones sería en el hoyo. Y los vellones, en principio, van a venir desde Cusamen, desde una organización de pequeños productores que se llaman el Tropezón, porque pertenecen a casi ese sector. Uh-huh. Ellos traen sus vellones y la idea es poder venderlos acá. Casi siempre pasó, o hace unos años viene pasando, que varias artesanas vamos a comprar los vellones a Cusamen y se nos complica por el transporte, por distintas cuestiones. Y entonces venía la idea así de que poder traer los vellones hacia esta zona, porque hay mucha gente que no se entera, que no va, que no puede ir por X cuestiones. Y también daríamos una mano a que los pequeños productores de allá de Cusamen puedan vender toda su lana, que no se queden con nada, ¿no? Puedan vender. Así que este año, por suerte, con la ayuda del INTA, la Municipalidad del Hoyo, algunas artesanas que nos juntamos acá, y Surcos Patagónicos, esta una organización también que trabaja con el tema de las artesanías, que trabaja más que nada en la meseta, con el tema de la fibra de guanaco, pero en la línea sur, pero está trabajando ya con artesanas de acá, de la zona. Y ellas también están trabajando con nosotros en esta idea y se están sumando a todas las artesanas de la zona. Maida, contanos por qué, en este caso, bueno, ustedes, productoras que hacen, bueno, diferentes productos con la lana, ¿por qué compran o necesitan los vellones de la zona de Cusamen? Porque ellos allá crían, este grupo de pequeños productores, más que nada, hay otro tipo de ovejas también, pero otras razas, ¿no? Pero en general son, la mayoría son ovejas linca. Estos vellones que van a venir son todas ovejas linca, que es una raza que tiene una lana muy linda para artesanía. No es una lana que sea de exportación, sino que es mejor para hilarla, es larga, es fina, pero es larga, es muy linda para trabajarla. Bueno. Para hilado, para fieltro, para todo lo que uno puede hacer con la lana. Maida, y bueno, ¿cómo vienen las productoras aquí? Bueno, digo productoras porque en general son mujeres, ¿verdad? Las que producen. Unas cuantas, sabes que casi las conocemos a todas, y hay varones también en el grupo de productores del Tropezón, pero casi la mayoría son artesanas que tienen sus propias ovejas. Y esto de poder unirnos las artesanas de acá a pequeños productores que también son artesanos es algo muy lindo. Ya habían tenido la experiencia el año pasado, también hicieron un encuentro, no tanto del tema de los vellones, pero sí de las producciones que hacen. Aquí en el hoyo te referís a la feria al encuentro de tejidos, de entretejidos, claro, que claro. Fue en la escuela 223. Claro. En el mes de julio. Sí, espero que este año podamos volver a realizarlo, el encuentro de entretejidos, que es como un festejo del Día de la Tejedora. Y ahí se exponen distintos tejidos, distintas artesanas, distintos tipos de tejidos, digamos, distintas lanas. Buenísimo.

no es que uno entra al gimnasio y va a tener ahí expuestos los vellones o según como lo que tenemos como idea nosotros acá, una feria, digamos, puestitos cada productor con su vellón. Todos pueden acceder a todos los vellones, digamos. Bien, o sea, la idea es como de esta manera que no vaya alguien y compre un montón de una. Compré 10 vellones y otro se quedó sin nada. Claro, ya. Claro. Está muy interesante como para que igualar un poco en ese sentido. Todo eso lo tienen organizado y lo hacen la asociación, este grupo de productores con el INTA Mabel Monzón, que es la su INTA que los acompaña, los asesora. Porque de paso claro que estos vellones que vienen de Cusamen son gente que sabe de para las otras artesanas que hilen o que trabajen con lana, son 100% aprovechables, no viene el vellón completo con la parte que no se hila de la oveja, digamos. Ellos clasifican el vellón y le sacan todo lo que es descarte y nos venden a las artesanas solamente lo que es para hilar. Bien, viene, o sea que prácticamente limpio, no lavado, pero sin lana que nosotros no vamos a usar. O sea que pagamos lo que vamos a todo lo que vamos a utilizar. Bueno, ya que nos contás esto, más o menos para aquel que no conoce la actividad, ¿cuánto rinde, no sé, 1 kilo o 2 kilos de lana en cuanto a un producto terminado, digamos? Es que una vez que está lavado es el mismo peso. Ajá. El tema es el vellón, que la lana de Cusamen no es tan sucia, como sucia me refiero a palitos, espinas, ajá, hojas, pinches de yuyo, que por ahí hay mucho eso acá en la cordillera, pero en Cusamen ahí la lana está mucho más limpita, digamos, de cosas del campo. Bien. Entonces, los vellones en general sucios pesan entre 1,5 kilos. He visto en las ferias de vellones de 1,5 kilos a 3 kilos y algo. Pero no sé, lavándolo, te quedarán, no sé, tanta tierra no tienen tampoco. Claro. O sea que son rendidores. Menos nada más. Sí, sí. Y la verdad vale la pena porque es una lana hermosa. Buenísimo. Es fácil, a veces ni hace falta escarmenarla para hilarla. Cuando uno quiere hilar medio gruesito, ni hace falta escarmenarlo. Bueno. Maida, acá el comunicado dice que van a haber talleres de capacitación y charlas sobre fibras, prácticas de hilado. Sí, porque arrancaríamos, bueno, habíamos quedado en eso hace un ratito, sí, que te iba a contar lo que iba a pasar. Sí, arrancaría a las 11 con primero la feria de vellones, que sería la venta de vellones. Después va a ver si van a enseñarnos los productores que vengan de allá, porque aparte esta feria está abierta a que podamos juntarnos con la gente de acá de la zona que tiene ovejas y que no ha vendido su lana, o que tiene lana negra o de otros colores que no son las que llevan las barracas cuando compran. Uh-huh. Está abierto a que ellos traigan, la gente de acá traiga la lana a la feria y puedan venderlas también. Poder sumar a los productores de acá de la zona, y no solamente del Hoyo, sino de toda la comarca. Porque a veces hay mucha gente que no puede ir a Cusamen a comprar la lana, pero a su vecino tiene lana para vender y no nos conocemos o no tenemos los contactos. Claro. Entonces tratar de unir esas partes. Los invitamos a que venga la gente que tiene lana, que traiga sus vellones, y ahí verán cuánto lo ofrecen, veremos si la separan de la lana de Cusamen, porque quizás el vellón de acá no está clasificado como el de Cusamen, pero ellos van a enseñarnos van a dar ahí una explicación, van a enseñar a cómo clasificar el vellón, cómo sacarle todas qué partes son las que se utilizan para trabajar y cuáles no. No, mira, bueno, y después va a haber una muestra de distintas fibras, de llama, de guanaco, conejo, creo que hay un poco, como para que la gente que venga, las que hilan, vean cómo son las distintas fibras. Si alguien quiere hilar de esas fibras también se puede sumar, formar parte de surcos patagónicos es Red Maza, que se llama, que es la que integramos, ya nos estamos sumando algunas artesanas de acá de la comarca. Todo eso pasaría. Y creo que van a traer la gente que usaman y algunos de acá que tengan lana hilada para vender también. Bueno, buenísimo. Bastante completito, entonces va a ser el encuentro el sábado. Se van a pasar algunos videos. Y más que nada, ojalá mucha gente que, aunque no quieran, no vengan a comprar, no hilen, no vengan a comprar vellón. Si quieren venir y ver lo que se está haciendo acá, lo que se hace en Cusamen, conocernos, no sé, muchas veces hay como que atar cabos, que estamos cerca, pero que no nos hemos encontrado. Y a veces hay gente que está hilando, que no sabe quién puede comprarle. Por ejemplo, las artesanas que tejen acá en el hoyo no consiguen hilandera. Y cuando uno teje, en general es difícil hacer las dos cosas, hilar y tejer. No rendís tejiendo tanto si te tenés que hacer tu lana, hilarla. Entonces, si hay gente que hila y quiera venir y armamos ahí una red de hilanderas que puedan proporcionarnos, perdón, la lana, la que tejemos, está buenísimo. Es todo eso, digamos. Bueno, Maida, te agradecemos mucho todo lo que nos has contado y bueno, y esperemos que justamente la feria sirva justamente para eso, para encontrarse, para conocerse y bueno, y compartir diferentes experiencias y conocimientos que tienen ustedes, que tienen en Cusamen, en toda la comarca con respecto a este tema y que sirva para seguir creciendo. Bueno, invitamos eso a toda la gente que venga. Ah, y otra cosa que quiero agradecer es a algunos comerciantes que nos hicieron precios, porque acá tenemos el tema del almuerzo en el medio. Como van a venir los vecinos de Cusamen, nosotros le vamos a proporcionar el almuerzo. Ya organizamos que vamos a hacer un guiso de lenteja y en una olla un poco más grande, como para venderle también una porción a un precio accesible, no va a ser caro, a la gente que venga, y porque va a ser como medio cerca del, o sea, en el mediodía va a funcionar todo esto, va a estar todo esto, entonces va a haber algo para comprar ahí también, un guiso de lenteja va a haber. Bueno, buenísimo, con este frío va a venir bien. Sí, agradecer eso a la gente que ha colaborado para que podamos hacer esta comidita. Y el área de producción de la municipalidad también, que Liz González se ha puesto todo el hombro y nos está dando una mano grande. Bueno, Maida, muchísimas gracias. Bueno, chao Gerardo y chao a la audiencia. Los esperamos el sábado. Dale, muchas gracias.